tengo ni idea. Oiga, oiga, venga, venga, vamos a viajar un poquito, ¿le parece? Echamos la imaginación y vamos a irnos lejos, así, con la imaginación, volando, como usted quiera, corriendo, en el AVE, que ahora el AVE llega hasta Asturias, a ver si podemos llegar en un instante. Para darle la bienvenida a Sole Fernández, buenos días, Sole. Buenos días, amigos. Bueno, en principio y primero, antes que nada, muchas gracias por invitarme el último día del programa del año. Sí, es el penúltimo, ¿eh? Penúltimo. Ah, penúltimo, sí. Bien, vale. Todavía vais a currar un poco más. Sí, vamos, un sábado más vamos a estar con los oyentes. Pero, oye, te agradezco también que tú aceptes nuestra invitación. Y decir a los oyentes que siempre con Sole, pues le echamos una mirada a las cosas, a los detalles, en fin. ¿Cómo tenemos el tiempo por Asturias? ¿Mucho frío? ¿Mucha lluvia? ¿Mucha escarcha? Fantástico, anormalmente fantástico. Mira, mirar, hace un sol espléndido y ahora estoy viendo desde la ventana que no se mueve nada de viento. Hay aquí un laurel gigantesco que trajimos de chiquitín y es gigantesco. Y no se mueve nada de nada. El cielo azul, extrañísimo. Y una temperatura muy agradable. Anoche no heló y anteanoche tampoco. Es más, los gatitos que vienen por aquí de todo el pueblo, que tengo que alimentar a todos los gatos maltratados, pues les pongo cajas de esto de Forispan, que cojo la basura y tal. Y estaban durmiendo, durmieron toda la noche al lado de la casa. O sea, que hubo buena temperatura. No se fíjate qué envidia, porque aquí tenemos mucho frío. Aquí no, sí, hay, no, se ve, dicho, no sé si hay sol ahora mismo, no sé si hay sol, pero hace una temperatura bajita. Estamos con 2 grados por la mañana y si a veces se produce escarcha. Y me contaba un amigo que sacó a sus perritos a paseo, perritos que tienen mucho pelo, y se metieron en la escarcha a revolcarse ahí, pero alegremente con el frío que hacía. Y claro, ya te expliqué por qué hacen eso los perros de pelo largo, ojo al dato, no los de pelo corto. ¿Y por qué lo hacen, Sole? A ver, el perro de pelo largo tiene 2 capas de pelo, una más pequeña interior y la otra larga exterior. Esos perros, por supuesto, son razas que evolucionaron para aguantar los fríos. A ver, no os imagináis hace cientos de años pues tener un perro de pelo largo dentro de las casas, en un piso con calefacción, con no sé cuántas comodidades, alfombras y tal. Son perros que duermen a la intemperie y por eso tienen esa protección, como los lobos y otros animales que viven fuera. Los zorros, por ejemplo, que cambian el pelo en el invierno, les sale una capa más fuerte y más suave la de arriba para soportar el frío. ¿Qué hacemos nosotros? Pues aberraciones con los animales. Un perro de pelo largo es conveniente, el que tenga terraza, pues que alguna vez lo acostumbres desde pequeño a dormir en invierno alguna noche fuera, o sea, en una casetita y tal, pero fuera, porque necesitan el frío para deshacerse del pelo del verano, que es un pelo más de peor calidad, y que le nazca el pelo del invierno, que es mejor calidad, más fuerte y más brillante. ¿Qué hacen los perros en el momento que cogen frío? ¿Qué tal? Se rebozan para lustrar el pelo. Eso no lo entendemos. Ellos lo que quieren, de una forma natural, ya no pueden perder el pelo del verano, porque no los dejamos al frío. Entonces, en cuanto tienen alguna capita de hielo, de nieve, el nuestro, el pastor alsaciano, lo pasaba pipa con la nieve, rebozándose la nieve, porque necesitaba cambiar el pelo y ponerse más fuerte. De ahí que tengan tantas enfermedades de la piel los perros que viven en los pisos. No, y además que aquí, que hace una temperatura muy, muy elevada generalmente, pues le afectará también a esa parte natural de ellos, que es su pelaje, ¿no? Claro. Son perros para pasar frío. Todos los perros que viven en climas fríos tienen pelo largo y tienen doble capa. Los otros, pues son perros, por ejemplo, los de caza, braco, muchos de estos perros son de pelo corto, porque esos perros van a cazar, pero luego se les protege muchísimo, se les tapa y tal, y tienen el pelo corto. Oye, ¿cómo se presenta la Navidad en esas zonas que supuestamente es un clima más complejo que aquí, en el sur? ¿Y qué hacemos para disfrutar de esa Navidad con la naturaleza? Bueno, pues mira, ahora os estabas escuchando, los anteriores y tal, os estaba escuchando a todos y llevaba el teléfono en el bolso y estuve cargando todos los comederos de todos los pájaros, porque es una cosa muy curiosa. Los pájaros crían, por ejemplo, en el caso de los pájaros y otros animales que crían en la primavera, entrado el verano. ¿Qué pasa? Necesitan mucha actividad, mucha comida, porque tienen que criar a los pequeñitos, ¿no? Entonces se mueve muchísimo y come muchísimo, pero luego en septiembre los cachorros, cada uno tiene que buscar, en el caso de los pájaros, cada uno tiene que buscar su hábitat y su terreno, porque son todos territoriales. La raza que sea, cualquiera de ellos son territoriales. Para no competir entre ellos, pues, por ejemplo, lo que es la finca, ¿no? 5.000 metros, pues cada uno va a un punto distinto para no pelearse. Pero están en septiembre y principios de octubre, están tranquilos, comen menos, están buscando su territorio. Pero ahora, por ejemplo, vuelven otra vez a comer mucho porque tienen que se proteger del frío y tienen que estar tener grasa. ¿Qué es la grasa mejor, por ejemplo, para los pájaros? En el caso de la experiencia que yo tengo, pues hago alambres, pincho cacahueses y entonces los cuelgo por los árboles, por los comederos y bueno, en un alambre bastante largo, en un día se lo comen todo, pican y se lo comen todo, porque bueno, están activos, están aprovechando que no hace un exceso de frío para comer y rellenar la grasa. Oye, ¿y por qué le llaman fruto seco a eso? No, se llama fruto seco. Punto. A ver, poner atención, por favor. ¿Ya? A ver, si quieren en la Real Academia Española, en el diccionario, poner fragoneta como una palabra castellano, pues que la pongan, pero es furgoneta. Entonces, si quieren poner un error, que de hecho los niños en el colegio, todos los libros cogerlos, incluso el mío, suspendió en una ocasión naturales porque le pidieron frutos secos. Le dije, a ver, ni las avellanas, ni las cacahueses, ni las almendras, ni los... Vamos, todo esto que llamamos... No son frutos secos, son semillas, porque de ahí nace una planta. Un fruto seco es aquel que se deshidrata. El orejo, la uva pasa, todo lo que deshidrates es un fruto seco. Pero el resto no es fruto seco, son semillas. Me suspendió la maestra porque dijo que estaba mal. Digo, espera un momento que voy a hablar con la maestra. Que si ella en magisterio no le enseñaron eso, es tan ignorante más que vosotros. Bueno, tenía unos folclores tremendos. Dito que yo no mandaba a repetir a mi hijo el examen porque era un poco maula, era vago. Pero cuando tenía razón, tenía razón. Pero en no todo caso, si en todo no caso... Por comodidad, por un error. Le llamamos fruto seco porque no tiene jugo. ¿No tiene jugo? No. A ver, el fruto seco es una semilla. ¿Qué se secó? No se secó, no es cierto. Bueno, salvo que lo tuesten, las avellanas, por ejemplo, las suelen tostar para venderlas. Pero no es un fruto seco. Yo recojo, ahora pues recogí las avellanas, recogí las castañas, recogí... O sea, todo lo que tengo alrededor, los nogales, las nueces, lo recogí todo. A ver, cuando yo las voy a comer no están tan verdes como cuando salen del árbol, pero no están secas. Si yo esa avellana, esa nuez, lo planto, sale un árbol. Por lo tanto, no es un fruto, es una semilla. Si sale algo de eso, es una semilla. Ahora, que lo traigan los libros del colegio, de los niños y tal... Y yo, de hecho, lo vi. O sea, me lo enseñó la maestra. Digo, bueno, pues el que editó este libro es tan burro como usted y como el resto. ¿A ello qué quiere que le diga, señora? Vaya, no, pues. Es así, no lo es puerto. Claro, que toda la vida lo hemos conocido como frutos secos, ¿no? Bueno, porque alguien cometió ese error por comodidad y ya está ahí, se quedó para siempre. Pero no, oye, cuando ves una cosa, la analizas. A ver, yo no soy más lista que nadie, simplemente que analizo las cosas. Cuando empecé, frutos secos. A ver, un fruto, esto no es un fruto realmente, esto es una semilla. Yo me estoy comiendo una semilla porque somos, ignoramos que a lo que llamamos fruto seco, sí tiene una fruta, esa semilla. Si veis, por ejemplo, las nueces, os dais cuenta que están revestidas de una capa verde, ¿no? Sí, luego sí, esa sí. capa abre y sale la semilla. Bueno, pues el fruto realmente de la nuez es eso verde, que no se come porque es ácido y bueno, se utilizaba para hacer tintes. Pero es eso, realmente el fruto es eso, la capa que envuelve la nuez. Y la capa que envuelve el resto, es, por ejemplo, en el caso de las avellanas no existe fruto, porque no existe un revestimiento en la avellana. Podríamos decir la cáscara, pero no tiene categoría de fruto. Pero es una semilla, no es una nuez, diga lo que diga. Lo mismo que el café, Sole, lo mismo que el café. El café es una semilla. Efectivamente, a ver, lo que envuelve sería el fruto. Sí. Lo que envuelve, sea ácido o no sea ácido, se pueda comer o no se pueda comer. Pero lo que estamos comiendo nosotros son las semillas secas, que las secamos para tostarlas o lo que sea, pero son las semillas. Buen argumento, o sea, que eso queda claro, ¿no? Buen argumento, sí, buen argumento. Oye, ¿cómo se presentan las Navidades en Asturias? ¿Cómo se hace? Hay villancicos como bueno, aquí ver, también. Yo os quería hablar un poquitín, sabes que lo mío es la ecología, que yo estoy por no puedo arreglar más que lo que tengo alrededor, pero bueno, plantar árboles a mi alrededor y proteger y tal. Pero bueno, os quería hablar de costumbres que hacemos en Navidades en todos los sitios igual, porque ahora, antes había diferencia norte, sur, ahora no hay diferencia ¿no? de nada. No, porque los medios de comunicación, todo el mundo está enganchado y tal, y se unificó todo. A ver, nos metieron el Papá Noel, que no es el Papá Noel, no es Santa Claus, es el Papá Noel de la Coca-Cola. No, oye, Santa los Claus. Niños están escuchando, Sole. Ojo al dato. Nos metieron uno por la propaganda, el Papá Noel rojo y tal, que no es la santa de nórdica, o sea, es distinto. Bueno, entonces eso ya se extendió por todos los sitios, norte, sur, en Asturias, en Galicia, en Andalucía, en todos los sitios. Las tonterías siempre se corren más que las cosas serias, eso ya lo sabemos. Entonces hay tradiciones que son positivas y tradiciones que son muy negativas. Vamos a hablar de las tradiciones de Navidad. A ver, la tradición de Navidad de coger un arbolito, por favor, en un vivero, un abetito, ponerlo en casa lleno de luces, no regarlo, y lleno de luces, que lo, ahora las de LED no queman, las anteriores sí quemaban. Y luego tirarlo a la basura, eso es una aberración. Bueno, hay sitios donde ya los llevan, que los reciclan, ¿no? Para ponerlos. Es mentira. Yo vi el reciclaje de esos arbolitos y no es cierto. Lo recoge una empresa del ayuntamiento, X la que sea. No, que se recicla luego. Es mentira, porque lo vi en persona. Lo que hacen es coger y tirarlos porque no los replantan. Porque dicen, no, a mí me llegó a decir un jardinero, de oye, a ver, entonces, ¿por qué engañáis a la gente? Esto es como todo lo reciclaje. Dice, a ver, Sole, se quedan muy tranquilos y se quedan con la conciencia muy tranquila. Pero estos arbolitos, después de estar un montón de días y a veces un mes entero en una vivienda sin regarlo, el lápiz ya está seco, ya está muerto y están muy dañados. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Entonces estos, decimos que los reciclamos, que los volvemos a plantar, dice, pero no prosperan, es mentira. Y yo, de hecho, cogí uno de la basura, que era pequeñito y estaba pintado el pobre de fósforo, de esto de plateado, vamos, uh-huh. Estaba pintado con un spray, el arbolito. Hace años lo trajimos para aquí, trajimos varios y uno prendió. Bueno, ese árbol ya mide 15 metros, es precioso y yo no lo adorno, por supuesto, porque él se adorna solo lleno de pajarinos. Con su naturaleza, pongo comida, ¿no? Debajo y se adorna solo. O sea, veréis, lo que os quería hablar es de eso, de las prácticas que hacemos, por favor, que no cuesta tanto. A ver, si yo quiero decorar mi casa con un árbol, no lo traigo vivo, pero tampoco lo traigo sintético, porque entonces estoy colaborando con las fibras sintéticas y toda esta porquería y los microplásticos. Pero hay ramas, hay que tener imaginación, coño. Imaginación y sensibilidad, no se pide nada más que eso. Yo durante el año, todos los bombones que comen los amigos, digo, guardarme el envoltorio de los bombones y de los caramelos. Solo estás muy chiflada, digo, sí, ya lo sé, estoy muy chiflada, sí. Y todo lo que se consume, que se ha plateado, pues mando que me lo guarden. Hago bolitas, le pongo un hilito, voy haciendo la bolita más grande, adornos. Las bombillas que se funden muchas, porque son muy malas la mayoría de ellas, pues dices tú, concho, una bombilla, mira qué guapa y tal, además no rompe. Coges una pintura roja, pintas la bombilla, le pones un cable, un cablecito, y la cuelgas como adorno. Y yo tengo aquí en el exterior una villana llena de bombillas de colorado, o sea, de color rojas, y está preciosa de la muerte. Yo no se las quito ni en el verano. Tiene hojas, no se ven las bombillas. Ahora no tiene hojas, se ven las bombillas coloradas. Bueno, pues son bolitas de Navidad. Hay que reciclar, hay que tener imaginación, no consumir. Yo voy, cojo una rama seca, hay ramas secas, secas, que sabes que ya están muertas, por todos los sitios, al lado de cualquier río. Coge unas ramitas, ponlas con un poco de gusto y adórnalas con muñequitos. Si quieres que participen tus hijos, bueno, pues muñequitos que tengan ahí, que les guste mucho. Dale, mira, vamos a poner este muñequito aquí, vamos a poner este lacito aquí. Imaginación, gastar poco y cuidar el medio ambiente. Ahora, una de las costumbres que me gustan y que son ecológicas de la Navidad es el muérdago. Amigos, lo conocéis, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el muérdago es un semiparásito de los árboles. Este lo que hace es, una vez que se asienta en una rama, ojo, ataca más a los árboles que están, tienen ramas un poco ya deterioradas por alguna enfermedad, claro, van a lo débil. Entonces estos cogen, se posan, los pájaros son los que hacen que el muérdago vaya de un árbol a otro, porque lo que es la bolita blanca, digamos, el fruto, eso sí es un fruto, uh-huh, porque tiene una semillita muy pequeñita dentro. Es pegajosa. De hecho, de ahí se hacía una cola, una goma, una liga que llamaban aquí para coger pajaritos, los pobres. Cuando se vendían, pues hace 60, 70 años, vendían pajaritos en el rastro y los cogían con esa liga. Amasándolo, se hace una liga pegajosa, asquerosa. Bueno, entonces los pajaritos se los llevan en las patas, en el pico, de árbol en árbol, y es como se extiende el muérdago. Ese muérdago, la semilla queda pegada en la corteza del árbol y poco a poco va sacando una raicita que va perforando la corteza hasta llegar al centro del árbol. Por lo tanto, se está alimentando de los jugos del árbol. Y luego coge, hace una fotosíntesis, porque claro, son unas ramitas verdes paralelas que a la vez luego tienen unas hojitas paralelas ovaladas y ahí nace el fruto. Entonces, bueno, es semiparásito, porque vive en parte del árbol y parte del aire. Bueno, pues el muérdago hace un favor a la naturaleza con quitarlo, porque ataca a todos los árboles y llega a matarlos. O sea, no es amigo del árbol, ¿no? No es amigo del árbol. No. O sea, lo que le hace al árbol es vivir de él, hasta que un árbol, por ejemplo, tiene muchos, hay árboles que están infectados. Los manzanos, por ejemplo, veréis una cosa muy curiosa. Aquí en Asturias vino una vez a dar una charla un alemán y de otro país nórdico. Vino a Gijón, a la gente que tuviera interés por hacer huertas naturales, por sembrados nuevos y cosas de estas. Bueno, nos puso a parir a los asturianos, la verdad. Con el terreno tan bueno que tenemos y tal, nos puso de vuelta y media. Pero bueno, en fin. Aparte de esto, este hombre explicó muchas cosas sobre lo que deberíamos y no deberíamos hacer en cuanto a la explotación de árboles. Y decía uno, a mí me estaba dando mucha vergüenza. Ustedes aquí en Asturias presumen de tener pomaradas. Pomaradas son una plantación de pomares que llamamos manzanos, para hacer la sidra. Presumen de tener pomaradas y tal. Y yo todos los terrenos que he visto manzanos con parásitos, muérdago. Lo llaman de otra forma ellos. con parásitos. Bueno, pues en los países nórdicos, si un vecino tiene un árbol enfermo con ese parásito, se le denuncia, se le echa una multa y se le hace sanear el árbol, porque si no va a ir a mi árbol a infectarme mi plantación. Pero ustedes pues lo abandonan todo porque no les conviene recoger los frutos pequeños y tal, porque no, ahora ya no, ya se vive de otras cosas, no del campo ni de las explotaciones. Nos puso de vuelta y media, y tenía razón el hombre. Bueno, pues el caso es que los manzanos los ataca, y los ataca, la madera del manzano les gusta de una forma especial, y los ataca, y bueno, hay manzanos podres, pero totalmente ya infectados. Entonces, si cogéis muérdago, hacéis un bien a la naturaleza, hacéis un bien a los árboles, y queda estupendo. Lo ponéis en las puertas, que la tradición es que si lo pones en la puerta el día 31 y lo quemas el día 31 del año siguiente, pues resulta que te coge lo de siempre, ¿no? Las malas vibraciones, los malos pensamientos, y los quema. Bueno, una tradición divina, porque así aprovechas el muérdago. Luego hay otra tradición muy curiosa. Ojito, los que no os queréis comprometer de verdad, ojito con muérdago, porque dice que si le das a tu pareja un beso debajo del muérdago, es un amor para toda la vida. Ojito, vaya, con pues, eso, ¿eh? Vaya. Ojito. Vaya compromiso. No vaya a ser cosa que os haga una faena al muérdago. Bueno, ¿y qué más? Tiene cosas muy simpáticas. El muérdago, sabéis que es una tradición nórdica. Y se extendió por toda Europa. Entonces, los druidas sí lo aprovechaban, o sea, cortaban el muérdago con una hoz de oro. Lo de la hoz de oro, yo pensé que era un mito, pero sí es verdad, porque me enteré muchísimo y leí mucho qué sentido tenía la hoz de oro. El sentido es que cuando yo aprendí a coger hierbas, a cortarlas y almacenarlas, claramente te ponían todos los que te enseñaban que nunca lo cojas con una cosa de hierro, ni cortes con nada de hierro, porque el óxido del hierro puede influir en los principios activos de la planta, meterse por el conducto de alimentación de la planta y estropearlo todo. Entonces, por lo tanto, ellos, ¿por qué lo sabían? Bueno, porque eran inteligentes, observaban sencillamente, sabían que con hierro no lo podían cortar, entonces lo cortaban con una hoz de oro. Eso, pues hacían pócimas que servían para muchas cosas. Hay unos estudios que, bueno, ya cada vez son más serios, sobre el muérdago, que tiene unos principios activos que ataca, por lo visto, a las células cancerígenas. Lleva muchos años estudiando los principios activos del muérdago, y en medicinas alternativas ya lo están utilizando en pequeñas dosis para atacar a las células cancerígenas. Entonces, bueno, es una planta interesante. Y luego, pues eso, aparte de las tradiciones originales y simpáticas que tiene, pues lo colgáis, os dais un beso si realmente queréis estar siempre juntos, bueno, y si no, no, apartaros de él. Lo que sí, pues, vamos, si acaso, no voy a hacer cosa que... Lo que sí vamos a cortar con una hoz de oro, el tiempo, porque se nos ha venido encima, Sole. Yo te agradezco, vale, mucho toda tu explicación, y creo que hoy has despertado la curiosidad de muchos, seguramente. Sobre todo va a haber una discusión con el tema de los frutos secos. Es interesantísimo lo que acabas de explicar, y esperemos que esto nos ayude a visualizar mejor la naturaleza desde esa perspectiva de la experiencia que tiene Solé en estar ahí en la naturaleza virgen casi, y que ella va investigando sobre todo lo que ocurre en su entorno, y que eso nos sirve a los que vivimos en las ciudades y desconocemos esos detalles, esas singularidades de lo que nos ofrece la naturaleza y que a veces no nos damos cuenta. Así que, Sole, muchísimas gracias, que tengas unas buenas fiestas. ¿Os puedo felicitar? Por favor. A ver, mis felicidades para la clase media, para los funcionarios, para los políticos y su séquito, para todos estos que se pueden poner morados estas fiestas con mariscos y demás. Lo que gastaríamos una familia pobre en un mes, pues se lo gastan ellos en una noche. Felicidades para ellos y para los pobres. Tranquilidad solo. ¿Para qué vamos a pedir más? Tranquilidad. Que no nos joroben más de lo que nos están jorobando. Pues ahí queda. Un mensaje como siempre, ¿eh? Un mensaje buenísimo. Sole, pues muchas gracias por tus deseos, ¿eh? Y esperemos que estos señores lo pasen pipa y los demás también, dentro de lo que cabe. Un abrazo grande. Besitos, y cielo, hasta todos, el próximo año. Los cordobeses. Hasta el próximo besitos. Año. Un besito. Gracias. Hasta luego, cielos.